este tema lo hice de locura, de gira, y decía así. Lo voy a hacer solo, ¿eh? Ese pibe está de la cabeza. Antes era un pibe re sano y ahora está como que malo por tu marciano. Malo por tu marciano. Quizá sí. Y así no podía seguir. ¿Qué? Que se fue a pegar a San Martín, a la Corea o a la Carcoma a comprar. La que tomaba Maradona. La que tomaba Maradona. No tomé. No escucho. No tomé. No tomé que está pegando mal. No tomé. No tomé si no sabes tomar. Y si tomas.